¿Qué vas a hacer esta vez? Y ese brillo en los ojos algo malo quiere decir. Dime, dime a dónde vas. Porque me alude la duda y ya no puedo parar. Habla por esa boquita. Deja la lluvia caer y atiéndeme de una vez. Quiero saber a qué se debe tanta alegría. ¿Acaso hay algo que yo no sepa y deba de saber algún día? ¿Acaso hay algo? No espero a alguien que no sea yo. Cuando los nuestros no están en casa, ¿acaso hay algo? No espero a alguien que no sea yo.